Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Kira Kariakin, que hoy por compromisos académicos no puede estar presente, pero nos mandó su corazón para estar con nosotros. Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 de la noche a 10:30 de la noche. También pueden escucharnos en rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonicablogspot.com y escuchar allí los programas que ya se han emitido en nuestro archivo de audio en línea que están hasta la semana antepasada al aire. Escribirnos a redes sociales, todas por @libreriasonica. Y abrimos hoy con Fito Páez y ese tema, Al Otro Lado del Camino, porque esta canción pertenece al soundtrack, la banda sonora de nuestra invitada Lenny Rojas, quien sin saberlo hizo la selección de hoy desde sus redes. Bienvenida, Lenny. Y que hace unos años, por esas casualidades de la vida, estuvimos juntas en un juego de Twitter que se llamaba 25 canciones. Oh, y eran 25 canciones, ¿te acuerdas? ¡Qué claro, rico fue! Entonces fue estaba Lenín, Ana Wesolowski, Adriana, tú y yo. Y entonces empezamos a compartir cosas que eran una canción de tu infancia, una canción que te conmueve, una canción que te recuerda a tu mamá. Y fue súper rico. ¡Ay, sí! Fue súper rico porque además fue un intercambio musical muy sabroso y yo recordé eso y dije, ay, me voy a aprovechar de esta carta que tengo bajo la mano. Y bueno, Lenny Rojas fue la que hizo la musicalización de hoy. Wow, muchísimas gracias, de verdad. Esto es una tremenda bienvenida, que me reciban con Fito Páez Al Lado del Camino. Y fíjate que sin saber, pues justamente estaba comentando eso, que cuando teníamos blogs por allá en el año 2006, 2007, no sé, mi blog se llamaba justamente Al Lado del Camino porque es mi canción favorita de Fito Páez. Yo era una asidua lectora de ese blog. Gracias. Bueno, y entre las noticias, hoy tenemos la feliz participación de nuestro amado Armando Rojas Guardias, poeta venezolano, maestro, en el Festival de Génova. Y Yoyana tiene en su cartera de audio, pues, unos audios que envió desde allá la poeta Eve Muñoz. Esta es la edición número 24 del Festival Internacional de Poesía de Génova, Parole Spalancate, que traducido sería como las palabras abiertas de par en par. Es uno de los festivales más importantes de Europa y de Italia. Su director es poeta Claudio Pozzani y él mismo fue el que dio un espacio para Venezuela y creó dentro de este festival del 2018 un espacio para hablar de la crisis en Venezuela. Yo he soñado con un epitafio para mí que resume todo lo que yo quisiera que dijeran de mí. El epitafio sería una paráfrasis de los versos de Antonio Machado. Diría, fue en el buen sentido de la palabra bueno. Y es que nada, absolutamente nada, ni siquiera la belleza, reviste la importancia que para mí tiene la bondad. Quisiera ser recordado como un hombre bueno. Nos estábamos escuchando a Armando Rojas Guardia en una entrevista que le hicieron y queríamos compartir que, bueno, tanto la participación de Armando Rojas Guardia como la de José Pulido junto a Eve Muñoz, que es una poeta venezolana radicada allá en Italia, y también Erika Reginato, pues fue muy conmovedora porque le dedicaron uno de los espacios a Venezuela y a su crisis. Y bueno, evidentemente un poeta, más que disertar, lo que hace es recitar. Y Armando compartió su poema Patria y pues fue un estremecimiento que ya lo veremos reflejado en los próximos días, además de toda la experiencia que ha ido compartiendo con los lectores en las redes. Además, Eve lo puso en su canal de YouTube, que aunque es pequeñito, si ustedes quieren verlo, porque fue de verdad muy conmovedor, pueden buscar en YouTube en el buscador Armando Rojas Guardia Festival Génova. Y es lo primero que aparece. Y además allí está también la consideración que expresa Armando acerca del rol que juega la poesía en momentos de una crisis civilizatoria, que la llama la catástrofe civilizatoria. Nos hemos estado informando de ese festival gracias al Facebook de José Pulido, que está también en el festival y ha estado reportando diariamente todas las incidencias. Así es, él ha estado desde el primero hasta el último día, porque entiendo que Armando Rojas Guardia regresa ya para estos días, pero él todavía sigue allá. Y Armando también está haciendo sus pequeños tips de sus crónicas allá, muy bonitas. Sí, también. Porque este festival es uno de los festivales de poesía más importantes de Europa y el más importante de Italia. Y eso por allí en un audio ya nos comentará un asistente del festival, ya compartirá allá, más detalles. Allá los recibió, entre otros, otra autora venezolana que está allá, que es Mayela Barragán. Así es, que fue la encargada de hacer todas las traducciones. Sí. Sí. Que además en italiano recita muy bonito, la traducción no pierde sentido del tránsito del español al italiano, hablando pues que la semana pasada estuvimos con Ana María, la semana antepasada, y fue muy chévere. Otra noticia que tenemos por aquí es que ya ustedes pueden ir al cine y ver en cartelera la película Un vampiro en Maracaibo. El vampiro del lago, que el es basada en lago. Un vampiro en Maracaibo. Exacto, que está de inspirada. Nuestro amigo Norberto José Olivar. Entonces, bueno, ya que... Novela que viene al caso por la invitada que tenemos hoy aquí. Ciertamente, porque fue la primera novela que ganó el premio de la crítica, y de eso viene a conversarnos hoy Lenis Rojas en nuestro próximo corte, porque ahora nos toca escuchar nuestra querida sección de Letralia. Librería Sónica presenta Letralia. Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Hoy tenemos un invitado especial en el segmento de Letralia, que es el escritor venezolano Luis Carlos Azuaje. Él es de Maracay. Yo tengo el gusto de haberlo conocido muy joven. Él fue alumno de un taller literario que dicté en Maracay cuando él tenía solo 15 años. Luis Carlos es parte de esta dolorosa diáspora que estamos viviendo en Venezuela. Vive actualmente en Buenos Aires y escribió una novela que se llama El Gran Farsante. Vamos a escuchar unas palabras de Luis Carlos sobre su novela, que acaba de ser publicada en España por el sello malagueño EDA Libros. Un saludo a los amigos de Librería Sónica y muy especialmente a Jorge Gómez, amigo de Maracay de tantos años. En principio, mira, yo escribí esta novela porque en el año 2013 acababa de leer otra novela de Barrera Tisca llamada Rating, que me parece que resume bien la importancia de los medios de comunicación en la educación del venezolano. Y esta novela también usa el humor Recuerdo que el protagonista era un productor de televisión, se le ocurre hacer una especie de reality show con mendigos. Esta idea bastante desquiciada me hizo pensar en que, bueno, todo lo que son capaces los medios para ganar audiencia. Justo por esos días aparece Yendrick Sánchez en el Palacio Federal, en el Capitolio. Se atraviesa justo el día del acto de juramentación de Maduro, lo interrumpe, le quita el micrófono y, bueno, pide una casa para su mamá. Él, a los días, aparece un espontáneo llamado Tansam Kayanjie, que se hizo pasar por intérprete de signos en el funeral de Mandela, nada menos. Entonces, yo dije, hay que escribir algo relativo a este shock mediático, a estos espontáneos, y especialmente a la sensación de vacío que producen estas acciones, este sinsentido, ¿no? Estas cosas absurdas que no podemos explicar claramente. Entonces, yo en la novela que comencé a escribir en el año 2013, justo después de este episodio de Yendrick, no intento solamente formar una idea de por qué él hizo estas cosas, sino del impacto que provoca el sinsentido. Porque lo que creo es que nosotros evidentemente queremos tener una explicación para todo. Y el sinsentido es una especie de línea de fuga, diría Deleuze. Entonces me interesa el sinsentido como algo subversivo porque se trata, según creo, del quiebre de la hipnosis. De que por fin veamos, y esto lo digo en la novela, el teatro de operaciones, la producción de la realidad o la realidad mediada por los intereses corporativos. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, su número de cédula y nombre y contarnos qué les parece esta nueva etapa de Librería Sónica. Ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Radio Caracas Radio en su programa Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por arroba Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros, servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Se da y no se mira, mentira, hundida por miel que evaporó mi piel, mentira, prohibida, debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentir. Amor, solamente. Y así estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar, con la canción del grupo La Ley, llamada Mentira, que también pertenece a la banda sonora de nuestra invitada Lenis Roja. Y comentábamos que esta agrupación chilena fue fundada por Beto Cuevas y, como suele pasar, se convirtió en solista y la banda se disolvió. Ciertamente, ¿verdad, Lenis? Estamos tratando de ver por qué Lenny escogió esta canción. Sí, esto es un ejercicio de memoria interesante, porque al lado del camino os puedo decir por qué, pero La Ley, Mentira, a ver, capaz y me preguntaron alguna versión que me gustaba, particularmente esta versión me gusta mucho, esta que está sonando desde el concierto de MTV. Y yo creo que en ese concierto pues se concentra todo lo mejor de La Ley. Es como una pieza emblemática. Sí, emblemática. Probablemente haya sido eso, no sé. Estoy aquí aventurando alguna razón. Bueno, mientras no sea mentira, no hay problema. Mientras sea un simulacro, ¿verdad? Bueno, finalmente la ficción también es una suerte de mentira concertada. Totalmente. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y aunque ya ha hablado algo, debemos presentar a nuestra invitada, que es Lenis Rojas. Ella es escritora, dirige el portal Ficción Breve, ha tenido unos blogs interesantísimos, Al Lado del Camino, El Subrayado es Nuestro, es una gran librera de Caracas. Bueno, no es de Caracas. Pues sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, tú eres nacida en Caracas, pero... Ajá. Sí, lo que pasa es que yo conozco a Lenis desde que era más niña. Sí, es verdad. Su madre y yo tenemos una amistad de que ya roza los 30 años. Y bueno, conocí a Lenis bastante, bastante niña. Y bueno, hemos continuado esta amistad a lo largo del tiempo. Así es. Lenis dirige, además de todo esto que hemos dicho, dirige, está coordinando el Premio de la Crítica, que este año trae novedades. La principal novedad es que se amplía y ahora no es solo un premio de novela, ¿verdad, Lenis? Es correcto. Esto, pues, era algo que queríamos hacer hace bastante tiempo, tanto en la organización del premio como los patrocinantes. Teníamos siempre la inquietud de ampliarlo, que no fuera solamente novela, quizás. Y habíamos, pues, visto posibilidades que se ampliara el cuento, que se ampliara poesía, y bueno, definitivamente este año dimos el paso y ampliamos a poesía. Y como el año pasado no convocamos el Premio de la Crítica, pues entonces vamos a hacer una premiación bienal en ambas ediciones, en ambas menciones, tanto en poesía como en novela. Vamos a premiar entonces la mejor novela de los años 2016 y 2017, una sola, para aclarar, sí, y el mejor poemario que también haya surgido de esos años. Este premio tiene la gran particularidad de que viene a representar una, digamos, el papel de la crítica en la literatura contemporánea venezolana. Háblanos un poco de los críticos que están participando este año. Bueno, este año tenemos una selección de jurado, que usualmente es un trabajo que hago junto a Carlos Sandoval, que es, además de haber sido jurado de la primera edición del premio, pues es un asesor continuo que hemos tenido y que es un asesor de lujo, pues, ¿no? Porque además está siempre al tanto del trabajo que está haciendo todos los críticos en este país. Este año, pues, tenemos para la mención de poesía, se estrena con Ricardo Ramírez, escritor, narrador y poeta, y además que está llevando ahora actualmente La Poeteca. La Poeteca, ¿no? Uh-huh. Que es un proyecto muy interesante del que está al frente. Arnaldo Valero, que, pues, además es muy simbólico el hecho de que Arnaldo nos acompañe en poesía, porque Arnaldo justamente fue jurado también de la primera edición en novela. Pero como tiene un trabajo muy interesante en lo que es poesía, de hecho él mismo es poeta, pues le decidimos que nos acompañara en esta edición. Y Teresa Cacique, que también es poeta y ensayista, tiene una obra interesante, un estudio de la poesía. Además, también ha dado clases en la Universidad Católica, estuvo a cargo de las ediciones de la Universidad Metropolitana. Entonces, bueno, en cuanto a poesía, este es el jurado que nos acompaña este año. Con respecto a novela, pues tenemos a Iraida Cacique, quien es profesora de el Departamento de Posgrado de la Universidad Simón Bolívar. Lizeth Martínez, quien también trabaja no solo en la Simón Bolívar, sino también en la Universidad Católica. Y Mariano Nava, que tiene también una amplia experiencia como profesor en la Universidad de los Andes, traductor y narrador. Y leo por allí en la chuleta que trae nuestra invitada que también hay unas instituciones que acompañan este año al premio, lo acompañan por primera vez. ¿Cuál crees tú, además, que es el peso que tiene este premio para la producción literaria del país en estos momentos? Mira, bueno, con respecto a los patrocinantes, pues estas instituciones que han sido nuestras aliadas desde el inicio, la Fundación para la Cultura Urbana, que ha sido pues la institución que ha sido el soporte económico de este premio desde que comenzamos. Inicialmente como Fundación para la Cultura Urbana, luego como la Sociedad de Amigos, durante los años en que la Fundación estuvo intervenida, pues tuvimos ese apoyo allí de parte de la sociedad, y luego volvimos a retomar con la Fundación en el momento en que pudieron ellos pues operar de nuevo. En cuanto a la librería Noctua, pues ellos están con nosotros desde hace, no recuerdo si fue 2013 o 2014, que se incorporaron como aliados nuestros, y es la sede oficial de recepción del material. En este momento, esto pues quiero aclararlo, la librería Noctua está cerrada al público. Sin embargo, ellos están recibiendo material porque ellos están allí, ellos están trabajando, pues esperan volver a abrir sus puertas muy pronto, y solamente hay que tocarles la puerta y ellos abren y reciben el material. No hay problema, ellos están pues funcionando. ¿Y cuál crees tú que es el peso que tiene ya este premio en la comunidad, digamos, tanto lectora como productora de material escrito, de poesía, narrativa, etcétera? Mira, yo creo que este es un premio que llena un espacio, ¿ok? Esta cosa de que no se premiaba en el país los libros ya publicados, siempre se había premiado las obras inéditas. No había un premio que dijera, mira, de que le hicieron se seguimiento. Sí, ojo, estaba el premio municipal de libros, pero bueno, sabemos que desapareció. Y este premio, pues además, cuenta con el aval de que son críticos venezolanos, críticos con trayectoria. ¿Okay? Que son los quienes eligen y dicen, mira, de todo esto que escogió, pues sacan unos finalistas, ellos escogen unos finalistas que dicen, todos estos podrían ganar potencialmente, pero bueno, hay que premiar uno, y luego premian al que ellos consideran que cumple con todos los requisitos que debe tener una buena novela, ¿okay? O un buen poemario. Yo supongo que en cuanto al poemario, pues va a ser bastante difícil. Va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy difícil. El nivel que ha alcanzado la poesía venezolana, sí, en los últimos años, bueno, comentaban que es una de las tradiciones poéticas más sólidas que hay en este momento en, sí, América Latina. Sí, yo creo que, bueno, tiene un trabajo arduo por delante, pero además es un trabajo muy hermoso y que además de todo eso, pues contribuye a la industria editorial venezolana, que está tan decaída en estos últimos años. Sabemos que hay como una recesión de lo editorial, y la idea es que estimular pues las ventas de estas obras premiadas. Lenín, este premio nació en Mantillado. En el año 2009, la primera edición se le concedió a Un vampiro en Maracaibo, sí, de Norberto José Olivar, que es una excelente novela, una de las mejores novelas de este momento de la literatura venezolana. Y yo diría que, bueno, esto es un juicio muy personal, la mejor novela hasta ahora de Norberto. ¿Qué otros libros han ganado el premio de la crítica en esa mención novela, que es la que ha regido hasta ahora? Mira, bueno, eso, en el año 2009 se premió 2008, que fue Un vampiro en Maracaibo. Luego premiamos Bajo tierra, de Gustavo Valle, que justamente había ganado antes el premio Adriano González León de novela. Paleografías, de Victoria de Estéfano. Luego tuvimos Las Puertas Ocultas de José Napoleón Oropeza, Liubliana de Eduardo Sánchez Rugeles, que ha sido pues una novela que se ha vendido muchísimo además. La Escribana del Viento de Ana Teresa Torres, que creo que de verdad es una novela increíble. Sí, sí, definitivamente. Happening de Gustavo Valle también, que venía ya pues de haber ganado el premio Transgenérico. Además, las dos veces que Gustavo Valle ha ganado ha sido como viene ese libro justamente de haber ganado otro premio. Y Nube de Polvo de Crina Beren en el año 2015. Bien, vamos a un corte comercial y ya regresamos con Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. A Librería Sónica, literatura para untar, escuchando 100 Other Lovers, 100 Otros Amantes, el primer sencillo del grupo The Vodka para su álbum 100 Amantes, que se editó en el año 2011. Esta canción también es parte de la música sugerida por nuestra invitada desde su Twitter, Lenny Rojas. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y bueno, como estamos en pleno mundial, hoy queremos recomendar un libro que habla de fútbol precisamente. Cuentos a patadas, de José Urriola, ilustrado por Lucas García París y publicado por Ediciones Ecaré en el año 2014. Entre la crónica y el cuento, el abuelo Tomás nos hace parte de sus atentos lectores, espectadores, con cada anécdota que se lanza en su vasto conocimiento del fútbol y de la vida. David, su nieto, nos lleva apasionados a seguir el curso de su campeonato intercolegial, donde cada jugador es tan valioso como en el Mundial. Mientras Lucas, el ilustrador del libro, invita a descubrir su propia versión del cuento con los mínimos detalles que disimula en sus escenas, todas llenas de muchísimo dinamismo. Aunque no te guste el fútbol, este libro es 100% disfrutable y además vas a conocer un poco más de la historia del fútbol en las voces de los amigos del abuelo de David. Lee para tus niños. Lee con tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y seguimos aquí conversando con Lenny Rojas sobre el Premio de la Crítica y además queríamos hablar contigo, Lenny, sobre tu trayectoria como librera. Wow, sí. Bueno, son unos años Han sido unos años muy lindos, además, el oficio, creo que... ¿De quién lo aprendiste, Len? Mira, todo sucedió mágicamente cuando David Malavé me llamó un día para que fuera librera de Cálatos, que estaba comenzando en ese momento. Estaba en sus inicios y yo, bueno, con mucho temor porque no sabía nada, pero digamos que conocía, pues, por ficción breve, a escritores, editores, distribuidores. Le dije, bueno, está bien, vamos a ver, pues. Y yo digo que tuve unos maestros maravillosos porque precisamente como no sabía mucho sobre el oficio, pues consulté con Alexis Romero, que entonces estaba en Lempli Interno, con Andrés Werner en Noctua y Javier Marichal. Creo que fueron las personas que más me ayudaron, que más me enseñaron sobre el oficio, me dieron contactos, me decían cosas, cómo hacerlo. De verdad que fue una experiencia muy bonita porque eso, yo estaba como muy ávida de conocimiento y pues entre todos ellos fue así como, tranquila, te vamos a enseñar. Bueno, y Rodney Casares, por Dios, Rodney, que fue como, de hecho Rodney me pasó incluso literatura sobre el oficio para que leyera y aprendiera cosas. De verdad que fue una experiencia muy linda. ¿Qué rol crees tú que juega el librero dentro de todo este sistema de producción cultural? Por supuesto, no situándonos en el contexto exacto que estamos ahorita, sino en una situación ideal. Pues me refiero a una ciudad como Buenos Aires, como México, DF. Mira, el Bogotá. Librero, sí, ¿no? Bueno, tiene una función importantísima porque... Oye, es la persona que está en la librería y si tú te acercas a la librería y no sabes muy bien qué quieres leer, pues el librero tiene que tener esa capacidad de hablar contigo e intuir cuáles podrían ser tus gustos. Además, eso, o sea, el librero se conecta con sus clientes. A mí me ha pasado, hasta ahora he trabajado en 3 librerías en Caracas, okay, en Cálatos. En el Buscón estuve un poco tiempo, pero fue un tiempo muy grato junto a Katina, porque también es una mujer extraordinaria. Y ahora como gerente del Lugar Común, del Paseo Las Mercedes. Y en todos esos periodos he encontrado gente con la que conectas, pues, ¿no? De alguna manera conoces gente y luego te llega algo y ya tú sabes qué puedes recomendarle más o menos a esa persona. Puedes decir, bueno, mira, este libro es para el señor fulano o es para... Bueno, cuando venga, apártaselo ahí porque yo creo que le va a gustar. Entonces, esa posibilidad de conectar con el lector, de promover la literatura, en este caso la literatura venezolana, yo soy una defensora de la literatura venezolana, por supuesto, me encantan autores extranjeros y me siento muy contenta cuando en las librerías consigo cosas de autores de otros países, pero además estoy muy consciente de que hay que instruir al lector en que la valiosísima literatura que tiene acá y que a veces desconoce. Hace poco entrevistamos a Garcilaso Pumar para Letralia y nos comentaba, por cierto, que Ariadna, tu hija, está formándose como librera. Sí. Y bueno, y estábamos hablando antes, durante el corte, sobre la necesidad de formar muchachos que puedan hacer el trabajo de libreros. Sí. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, Ariadna empezó a trabajar en Altamira, en Lugar Común de Altamira, con 15 años, y no hay vacaciones que no salga corriendo a trabajar en la librería. Ha trabajado no solo en Altamira ya, sino también en la de la sede de Las Mercedes, del edificio San Carlos, y en la de Paseo de Las Mercedes. Y yo creo que es importante que se vayan formando los muchachos desde temprano, que se les dé esa oportunidad de acercarse si quieren vacaciones, a trabajar en las librerías para que vayan viendo cómo funcionan las librerías, cuál es el trabajo sería que hay que hacer. Sería maravilloso una escuela de adolescentes formarlos. Mira, ¿cómo? Javier Marichal tiene la idea de crear una escuela de libreros. Es una idea que él tiene desde hace tiempo y creo que... Es bastante factible, la verdad. Yo lo creo que sí. Necesitas el recurso humano y el espacio. Y estoy segura que cualquiera de esas librerías que has mencionado estarían... Así que desde aquí, desde Librería Sónica, lanzamos la idea al aire. Sí, yo creo que sí, ojalá que sí, se dé. Bien, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar la radiografía poética de esta semana, que es nada más y nada menos que con Héctor Torres. ¿Qué dice de nosotros un poema favorito? Radiografía poética. Una mirada interior a través de los versos. Héctor, quiero hacerte una pregunta un poco indiscreta. ¿Cuál es tu poema favorito y por qué? O si son varios, ¿por qué? Mira, poemas favoritos es difícil porque sí, me he encontrado con poemas muy hermosos. Yo leo relativamente poca poesía, leo obviamente más prosa que poesía. Y bueno, tengo algunos autores venezolanos que leo con mucho fervor, pero también tengo lecturas quizás más, un poco más viejas, ¿no? Entonces no sé, por ejemplo, cuando yo tenía un fervor por Borges, de esos fervores literarios que uno tiene en la primera juventud, pues bueno, yo leía mucho sus sonetos ingleses. Y pues leía tanto que algunos hasta llegaron a grabárseme, ¿no? Ok, entonces. Bueno, a ver, ahí está, por ejemplo, vamos a ver si puedo recordar completamente, si puedo recuperar completamente uno de ellos, que es el poema de la lluvia. Ok. Ese que dice así. Entonces, si no. Edita. Exacto, perfecto. Y dice: bruscamente la tarde se ha aclarado, pues ya cae la lluvia minuciosa. Cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien oye caer ha recobrado el momento en que la suerte venturosa le regaló una flor llamada rosa o el curioso color del colorado. Esa lluvia que ciega los cristales, brula en oscuros arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vive y que ha vuelto. ¡Qué belleza! Pero, con el verdadero y todo. Pero ve, nos faltó una palabra. Y ahí ese es como el chiste, que se cuenta, se pierde. Bueno, pero la buscaremos. Pero sí, muchas gracias, vale. Héctor, por gracias compartir este poema, tu poema favorito con nosotros. Exacto. Y con esta evocación les recordamos que pueden enviar sus comentarios con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, tu número de cédula y nombre, y decirnos qué te parece nuestro programa. Ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @avilagallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Quiero vivir aquí Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Giordano, el maestro Giordano. Quiero vivir. Qué canción tan emblemática para Giordano, ¿no? Definitivamente. Bueno, Giordano, además, o sea, creo que cada uno de nosotros ha pasado un momento de su vida así como una canción de Giordano. Sí, ciertamente, ciertamente. Es uno de esos artistas de nuestro país que lo tienes metido en el corazón como si fuera parte de tu propia vida. Sí. Bueno, y nos toca entonces ahora hacerle el cuestionario a Lenis. Conoce más de nuestros invitados con... El cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Lenis, ¿cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? El primer libro que recuerdo de mi infancia es un libro que aún tengo en casa que se llama El mundo de los niños. Es un libro de cuentos infantiles. No sé de dónde salió. Creo que se lo regalaron a mi mamá. Así como, mira, para la niña. Yo tendría 4 años, más o menos, y recuerdo la insistencia de léeme la historia de Kato, léeme Hielo, léeme, no sé qué. Porque todavía no sabía leer. Y lo tengo en casa, todavía. ¿Cuál fue ese primer libro que te impactó? Mira, a ver, yo creo que de los primeros libros que... Bueno, yo creo que me enamoré de la lectura con Platero y yo, que fue el segundo libro como tal que leí. Pero el primer libro que me impactó muchísimo, que yo recuerde... Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, y también Raíces de Alex Haley. Lo leí como con 13 años y bueno, hay una anécdota muy graciosa en mi casa que yo lloraba y llegó mi tía, yo estaba sola en casa y llegó mi tía y me preguntaba ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Pero qué te pasa? Y yo lloraba así sin poder decir nada, hasta que por fin pude respirar y decirle, es que se lo cortaron. Y yo, ¿qué cortaron? Le cortaron el pie a Cunta Quince. Bueno. Ciertamente. Tú, además de ser una excelente librera, promotora y directora de ficción breve, también eres narradora, porque hemos leído tus cuentos y son muy chéveres. ¿A quién reconoces tú en ese oficio de escritora como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como autora? Wow. Influencias, mira, he tenido varias, ¿ok? En un principio, cuando empecé a escribir, a perpetrar, allá en la adolescencia, pues Poe, Cortázar, quizás. Luego, con el tiempo, no sé, Orlando Araujo me influyó muchísimo en algunas cosas que escribí en algún momento de la vida. Y luego, Junot Díaz. Creo que la última influencia que he tenido, que puedo reconocer y decir como, mira esto. Así te gustaría escribir. Sí, así me gustaría escribir, es Junot Díaz. Una mezcla, ¿no? De cosas como Junot Díaz. Admiro mucho el trabajo que hace Jacqueline Goldberg. Me parece maravilloso y si pudieras hacer un híbrido entre lo que hace Junot Díaz y Jacqueline Goldberg, no me pregunten cómo, eso sería. Qué chévere, fíjate. Esta es una pregunta un poco capciosa porque precisamente vienes a promocionar el premio de la crítica. ¿Cómo? Para ti, ¿existe la crítica? ¿Cómo te relacionas con la crítica? Oye, yo creo que la crítica es necesaria. De verdad que sí, lo creo. Ojo, una cosa... es lo que llamamos la crítica y otra cosa es esta gente que tiende a destruir por destruir, ¿no? Pero creo que la crítica es necesaria, creo que, o sea, yo no soy capaz de publicar algo si no se lo he dado a alguien para que lo revise y me diga, por favor, honestamente, ¿qué te parece? O sea, sin eso, no. Y en esa línea, ¿cuánto te importa la aceptación o el rechazo? Oye, yo creo que me importa en general. Yo creo que me importa la aceptación, o sea, yo no tengo nada de provocadora. Entonces, me cuesta mucho eso de a ver, obviamente, yo sé que hay cosas que uno puede escribir que no le van a gustar a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, pero sí me gusta la idea de encontrar lectores. O sea, yo no creo... Me cuesta eso de que yo escribo para mí. No, mentira. Yo sí escribo y si publico algo, es de verdad quiero que eso que publico encuentre sus lectores. ¿Y cuál sería tu lector ideal? Oye, uno que esté abierto a leer cosas experimentales, porque lo que estoy escribiendo de un tiempo a esta parte no lo encuentro en ningún género específico. Es un cruce de género. Es un cruce de género. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Wow, tantos. Muchísimos. O sea, desde libros de poesía, crónica, no sé, muchísimos libros. Me hubiese encantado escribir. A ver, venezolano, La Escribana del Viento. Me hubiese gustado escribir Las Horas Claras. Me hubiese encantado escribir Caracas Muerte. Así pues, o sea, no sé. Sí. ¿Y cuál libro no has leído? Muchísimos. Hay a veces creo que hay como una deuda enorme con cosas que están allí, que la gente pues comenta. O sea, yo no me leí el Ulises de Joyce y a estas alturas, mira, no creo que lo haga. Es recurrente, casi todos los que se sientan sí. Ahí lo confiesan, o sea, además con orgullo. No lo he leído y de verdad que no lo creo. Así decía Adriano, el libro que todo el mundo dice haber leído y nadie leyó. Sí, pero sí, muchas cosas. A veces siento que no tengo el tiempo que quisiera para leer, que quisiera tener más tiempo. Veo a mis chamos leyendo y digo, ¿por qué no puedo volver a tener ese tiempo y esa dedicación a la lectura que se tiene cuando uno es adolescente? No, ya no me pasa. ¿Y qué estás leyendo ahora? En estos momentos estoy leyendo Tokyo Blues de Murakami y tengo El Cuarto de los Temblores de Jacqueline Goldberg, que lo estoy comenzando también. Y además, lo que pasa es que yo leo muchas cosas a la vez. Por supuesto, dos, como debe ser. Dos Ciudades de Agán Zagajewski. Y bueno, siempre tengo ahí a la mano, como ahí que reviso cada tanto, El Hombre y sus Símbolos de Carl Jung. Y ahora, bueno, esta pregunta me toca como promotora y es perfecto para ti como librera. Ajá. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar a leer, que no es un lector asiduo, pero quiere empezar a leer? Mira, hay un libro que me parece que es perfecto, que es Seda, de Alessandro Barico. O sea, es como el libro perfecto. Es un libro bello, bien escrito y muy te lleva de la sencillo, mano. Sí. ¿Y ese libro imprescindible que te llevarías como única compañía a un viaje solitario sin retorno? Bercia. Una antología de cuentos podría ser probablemente la de Richard Ford, quizá. O la de... hay un colombiano que hizo una que se llama Habrá una vez, que también es una antología del cuento norteamericano, que es genial. ¿Y cuál es tu cita literaria favorita, esa que te sabes de memoria porque la tienes grabada en ti y viene y recurre? Yo soy muy mala para eso. Pero, a ver, mi cita literaria favorita, no me la sé, es de La Peste, ¿okay? De Camus. Y es un momento en el que Tarrus le dice al doctor Rue que yo lo sé todo, todos tenemos la peste. Y lo difícil es no contaminar. Obviamente, como yo soy muy mala para recordar, yo solo la parafraseo. La única cita literaria que me sé creo que es como comienza el túnel, que dice, en todo caso había un solo túnel largo y oscuro, el mío. Esa es la única que me sé. Pues está muy bien las dos. Oye, gracias por respondernos este cuestionario y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Vale, gracias a ustedes, de verdad. Este programa ha sido sumamente grato. Muchísimas gracias, gracias por el espacio para promocionar el premio de la crítica, gracias por esta entrevista tan amena. Recuérdanos, por favor, ¿hasta cuándo se puede participar en el premio de la crítica? Ok, debe ser hasta la primera semana del mes de julio, me agarraste fuera de base. Sí, bueno, yo lo tenía por aquí en el teléfono, pero... yo traje todo anotado, menos creo eso. Que hasta el 3 de julio. Hasta el 3 de julio, sí, exactamente. Bueno, gracias, Lenny, esta es tu casa, ya tú sabes. Y nosotros, amigos, los esperamos el próximo fin de semana, no sin antes recordarles que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilix Arcaya, en los controles Ian Bururú Martínez y quienes compartimos con ustedes Linsabel Noguera, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Kira Caria, quien no está con nosotros hoy, pero está. Está sin estar, pero está. Bueno, hoy nos despedimos con un grupo que Lenny me va a corregir cómo se llama, porque no sé si es Eels o E-E-Els o E-E-L-S, porque es más de la buena música que descubrimos gracias a ella. El tema es Today is the day. El grupo se llama The Eels. The Eels. Sí, como las anguilas. Aunque básicamente es una persona, que es Mark Oliver Everett. Today is the day. Hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.